Pero ya estamos al habla con Damián Bersagnazzi. Repasemos quién es Damián Bersagnazzi, por favor, Sole. Es doctor, es médico, Damián Bersagnazzi, es subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, es ambientalista, miembro de la Escuela de Formación Ambiental Chico Méndez, ha coordinado este año, ha formado parte además de el comité organizador del Congreso de médicos de pueblos fumigados que se realiza en nuestro país. En esta oportunidad, este año fue el segundo, y bueno, tratando de instalar un tema importantísimo que tiene que ver con el ambiente, con la salud y con el modelo productivo, y es una de las razones por las que además está aquí invitado en la zona. Creo, Damián, corregime si no es así, venís de la zona de Valle Medio, Valle Inferior en estos momentos. Sí, en realidad llegamos esta madrugada de Rosario, y el objetivo es poder compartir esta tarde aquí en Roca, en la seccional de la UNTE Río Negro a las 6 de la tarde, y después mañana en Choel, una de estas cosas que, bueno, vos comentabas recién, respecto a cómo el modelo productivo nos está afectando la salud y la calidad de vida a los seres humanos, ¿no? Venís de una zona, además, Santa Fe, bueno, en donde la soja es un cultivo importante, predominante, y en donde evidentemente, bueno, el tratarla con glifosato repercute sobre la salud de la población, ¿no? Indudablemente, nosotros, bueno, Rosario es de alguna forma el corazón desde donde no solamente se produce con una lógica mecanicista de lo que es la vida, sino que además se saca toda la producción del resto de la pampa sojera, ¿no? Nosotros hemos hecho desde la Facultad de Ciencias Médicas una serie de trabajos de investigación en terreno, trabajos epidemiológicos, que nos permiten hoy decir con bastante solidez que el modelo productivo que se sostiene en la producción intensiva del monocultivo de soja transgénica dependiente del glifosato para poder crecer es un modelo productivo que está ligado a la enfermedad y a la muerte, y no a cualquier enfermedad tampoco. Es un modelo productivo ligado a enfermedades degenerativas, a enfermedades como la linfoma, la leucemia, a enfermedades como las malformaciones congénitas de nuestros niños, que generan en algunos casos la muerte y en otros casos trastornos de por vida. Entonces, estas cuestiones que no son tenidas en cuenta a la hora de analizar los rindes económicos de una hectárea de soja transgénica dependiente del glifosato, nosotros las estamos poniendo sobre la mesa, porque claramente es una discusión que debe darse para poder definir de qué manera estamos dispuestos nosotros a llevar adelante modelos productivos, sobre todo por ejemplo en Río Negro, en este momento donde se está discutiendo el desembarco de la potencia china, que hoy está saliendo a buscar territorio fuera de su país para poder garantizar la producción de estos forrajes que en el mejor de los casos le dan de comer a los cerdos. Claro. Hace poquito tiempo se anunciaba a nivel nacional los alcances del Plan Estratégico Agroalimentario, y se anunciaba además ampliar la frontera la frontera agropecuaria, obviamente con sojas, ampliar 10.000 hectáreas más, 10 millones de hectáreas más, con lo cual llegarían a 30.000 las hectáreas en nuestro país de superficie sembrada con soja. ¿Por qué crees que no se tiene, digamos, muy en cuenta a la población, a la salud de la población en el momento de diseñar este tipo de proyectos? Nosotros creemos claramente que tiene que ver con que lo que se tiene en cuenta son cuántos dólares pueden quedar para una caja, ya sea del Estado o privada, que en lo único que está pensando es en contar billetes, dejando de tener en cuenta lo que significa la vida. Yo hace un par de semanas atrás, en una mesa redonda que tuvimos en la ciudad de Firmat, en el sur de la provincia de Santa Fe, junto con productores agroindustriales, con fumigadores, con gente de INTA y de SENASA, planteaba en la discusión, porque bueno, se ponía en tela de juicio de qué se iba a vivir, ¿no? ¿Cuánta plata íbamos a dejar de ganar si dejábamos de fumigar alrededor de los pueblos? Entonces, no nos dejan otra opción que plantear arriba de la mesa la siguiente pregunta: ¿cuánto es que hay que ganar, cuánto dinero hay que tener en el bolsillo para justificar una persona con leucemia, o para justificar el labio leporino o el mielomeningocele de uno de nuestros hijos, o para justificar el linfoma no Hodgkin que uno de nosotros puede adquirir a partir de la exposición de este tipo de sustancias? Claro, cuando uno hace esa pregunta, uno queda arriba de la mesa como, ah, qué extremista, y en realidad no lo es. Nosotros hemos identificado, y yo hablo de trabajos que hemos realizado nosotros, o sea que tengo la tranquilidad de saber cómo fue que se llevaron adelante esos estudios, y hemos identificado claramente que con lo que hoy se produce, nosotros hemos incrementado los casos de leucemia, linfomas, cáncer, abortos espontáneos y malformaciones congénitas en las comunidades que están rodeadas por este modelo productivo de soja agroindustrial respecto a lo que ocurría hace 15 años. Entonces, hoy plantear que la salida a los problemas alimentarios es un plan estratégico que incluye ampliar la frontera agropecuaria, no para generar espacio de huertas orgánicas, de huertas no contaminantes ni dependientes de agrotóxicos, que son manos de obra intensiva, lo que quiere decir que recuperan a la familia trabajadora agropecuaria, la cultura del agro, y volvemos a tener agricultores en vez de tener empresarios de las semillas. Digo, no para eso, sino para aumentar la cantidad de agrotóxicos que se utiliza, con el único objetivo de incrementar los niveles de exportación de un grano que no es alimento, que no es alimento, sino que se está utilizando básicamente para darle de comer a los chanchos en la China, o para darle de comer a los autos de Estados Unidos y China, porque no nos olvidemos que el principal objetivo de la soja transgénica, igual que del maíz transgénico, no es darle de comer a los hambrientos del planeta, sino volver a mantener activo el nivel de consumo de combustibles que claramente el petróleo no puede dar respuesta. Estamos hablando con el doctor Damián Berceñasi, que esta tarde va a dar su charla a partir de las 6 de la tarde en la UNTA seccional Roca. Se habla mucho, Damián, de la problemática con el recurso tierra, con el recurso agua, y poco escuchamos acerca de esto de que usted nos viene a traer. Por la información que maneja de los estudios de factibilidad presentados, ¿qué problemas concretos pudiéramos tener en la salud de las personas, en la afectación de la biodiversidad, si se llega a implementar el proyecto en el valle inferior de nuestra, valle inferior, valle medio de nuestra provincia? Bueno, en principio lo que nosotros estamos advirtiendo y estamos planteando y proponiendo la reflexión de las autoridades políticas que tienen que tomar cartas en el asunto, tiene que ver con que acá hoy hay un perfil de morbilidad, o sea, ya sabemos de qué se enferma y se muere la gente en esta región, y claramente la presencia de una sustancia tóxica como son los químicos de los que depende el modelo de producción agroindustrial de soja va a incrementar los casos de malformaciones, de mielomeningoceles, los casos de linfomas y leucemias, los casos de enfermedades respiratorias agudas y crónicas, las enfermedades dermatológicas y trastornos neurológicos en niños y en adultos. Esto no es un anuncio apocalíptico de una especie de orangel de la salud. No, para nada, uno no es eso. Esto es la presentación en esta región de lo que hoy ya estamos nosotros viviendo y sufriendo y padeciendo en términos de salud y de calidad de vida en las regiones que ya desde hace 15 años están implementando este modelo de producción. Entonces, si nosotros no somos capaces de mirar lo que está ocurriendo en los lugares donde ya se ha iniciado el camino que se pretende iniciar o empezar a recorrer ahora en Río Negro, bueno, nosotros estamos siendo como mínimo un tanto torpes a la hora de tomar decisiones políticas. En el peor de los casos estamos siendo unos necios. Yo creo que acá no hay necedades, porque creo que la gente, nadie toma decisiones para lastimar a la población de las comunidades en las que vive y que encima lo votan. Pero creo que uno puede ser torpe a veces cuando no tiene informaciones y por eso estas actividades que organizan los gremios de los docentes, están luego los docentes, que son los que se encargan de formar a nuestros niños, de formarnos a cada uno de nosotros, no es casualidad que sean ellos los que advierten la necesidad de empezar a hablar de estos temas y de poner esto en discusión, lo que no quiere decir enloquecernos ciegamente, fanáticamente, para no escuchar nada. Esto quiere decir abrir el diálogo, quiere decir poner sobre la mesa elementos serios, científicos, que siempre son políticos, porque la ciencia es política, y que nos permitan empezar a tomar decisiones con algunas herramientas más, para que después sí, entonces, nuestros vecinos, nuestras vecinas puedan decir, bueno, este señor ahora ya sabe de lo que se trata, y entonces cuando toma decisiones ya no es torpe, es alguien que está tomando decisiones con información, y ahí puede ser alguien que defiende la vida o alguien que pasa a ser pasible de un trámite judicial como el que nosotros hemos iniciado hoy contra el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, porque no ha asumido en tiempo y forma la necesidad de reclasificar los agrotóxicos del país. Hoy las víctimas de la utilización del agrotóxico del glifosato a partir de la implementación del modelo de producción de soja transgénica tienen legalmente la posibilidad de accionar contra, penal y civilmente, contra aquel que autorizó este tipo de producción, aún sabiendo que esto generaba daño, porque los estudios que se presentaron en su momento eran incompletos, que es el doctor Felipe Solá. Claramente, él es el responsable, en primera instancia, de haber permitido el ingreso de este modelo productivo a nuestro país. Hoy, quienes firman y autorizan este tipo de modelos productivos, ya con la evidencia científica que muestra el daño que esto implica para la salud, y habilitan a nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, a iniciar acciones legales, penales y civiles contra él y contra su descendencia por las decisiones que han tomado en contra de la salud y la vida. Ha sido muy claro, Damián, te dejamos descansar, sabemos que estabas descansando en momentos en que te llamamos, y bueno, y hacemos la invitación para hoy a las 6 de la tarde en la Unterseccional Roca para esta charla, Salud, Modelo Productivo y Convenio Sojero con China. Que tengas buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir este tipo de actividades y por abrir los micrófonos para que la gente pueda también enterarse de cómo se puede pensar en otro lugar los modelos de producción de manera que no enfermen ni pongan en peligro la vida. Gracias por acompañarnos en esto. Gracias, Damián.